Argumento. Por eso es lo que queremos. Bueno, claro. Creo que Sebastián Piñera es el representante por excelencia, quizás de la concentración económica y de todo la mal distribución del ingreso que hay en Chile. Sebastián Piñera no ha sido claro muchas veces. Hoy día en Estado Nacional quizás no supo defenderse con el ahínco y con argumentos acerca de las grandes faltas que ha tenido con la superintendencia de valores, con los 80.000 millones de dólares, si no me equivoco, que tuvo el encargo. En fin, o sea, Piñera para mí es el representante por excelencia del conservadurismo y de la instalación de un discurso que viene acompañando a la derecha en todo este tiempo. O sea, tenemos una derecha que en un principio, hace 3 años, Michelle Bachelet era todo lo malo, se le gritaba mucho, se le criticaba mucho de la derecha, y ahora Bachelet, que tiene más de 70% de aprobación, no es negocio para la derecha criticar a Michelle Bachelet. Entonces, para mí, la derecha no ha sido consecuente con muchas cosas. Primero, con la entrega, y como yo soy partidario de la entrega de la píldora al día después, no ha sido consecuente con eso. O sea, le ha negado a una gran parte de la población, liderada por un sector que quizá, no sé, me parece inconsecuente, en cierta medida, que José Antonio Kast ahora salga en fotos con Piñera, siendo que durante un gran tiempo él quiso ser el presidenciable de la UDI, y hay una gran crítica en Conada, porque para ellos, para la UDI, y para lo que le cuesta a la UDI, que la UDI es muy, no sé si llamarlo elitista, pero Sebastián Piñera no viene de la derecha probablemente conservadora ni de los grupos, claro, ni de la jerarquía que viene, sino que Sebastián Piñera viene de una familia de C, de clase media, ¿entiendes? Entonces eso es el gran... Gracias, Sergio. Vamos con Oscar. ¿Por qué Sebastián Piñera no debe ser presidente de Chile? Creo sin duda que la derecha no está preparada en este país para poder gobernar, y lo digo por el bienestar social de millones de chilenos y chilenas. Creo que, como bien decía Sergio, Piñera representa la concentración económica de este país, sin duda, que hoy día la torta se reparte de mal forma precisamente por las concentraciones económicas, y Piñera es uno de los representantes de aquello, y los hombres de confianza de él también lo son. Pero quiero hacer también recuerdo que no solamente la concentración económica está en la derecha con Sebastián Piñera. Uno de los candidatos diputados de la concertación al interior de esta provincia es uno de los grandes latifundistas. Creo que haya ojo con eso, a no confundirse tampoco a culpar solo a la derecha, aunque sí la derecha... Pero en esta pasada estamos hablando de Sebastián Piñera. Sí, sin duda. Creo por eso, y también creo que no se puede ser conservador y liberal al mismo tiempo. Creo que no se puede pedir pena de muerte y no pildorear el día después. Creo que en esas contradicciones valóricas no se puede hacer eje, porque algunos que son extremadamente conservadores en la Alianza por Chile, como lo es la UDI, que ellos quieran decidir por los millones de chilenas, por la libertad de útero, que Marco por lo demás presentó un proyecto de ley sobre eso, le puedan decir a ellos si es que quieren o no quieren tomarse la píldora. Pero sí, la podemos ir a comprar a la farmacia. Y en eso sí hay que hacer un eje, porque la UDI lo que hizo cuando recurrió al Tribunal Constitucional fue prohibirle a que las chilenas más de bajos recursos no puedan tomar la píldora el día después, pero sí, la gente de Vitacura, de Los Barnechea, de Las Condes, la pudieran comprar a la farmacia. O sea, principalmente por el hecho del carácter conservador, ¿usted considera de que Piñera, no, o este doble discurso conservador liberal, digamos? Conservador, liberalismo económico, no va a cambiar la constitución porque le conviene la que tienen, y así un sinfín de otras políticas que tiene Sebastián Piñera que no son las... No tiene derecho a responder quién en este minuto está... El juego que hemos armado así rápidamente. Fernando, ¿por qué razón Sebastián Piñera no debe...? Bueno, yo creo que existen dos razones. ¿Quieren contestar? ¿Eso es lo que quieren? Sí, responder. Bueno, no, pero ya, Fernando. Muchas gracias. Como decía, existen dos razones fundamentales por qué el candidato de la Alianza por Chile no puede ser presidente. Hay que recordar que finalmente Piñera representa, como decía, la coalición por el cambio, así se autodenomina.